Vamos a continuar con nuestra serie de temas relacionados con el curso de qué es un discípulo. Estamos repasando diferentes disciplinas, hábitos, prácticas y conductas que a la luz de las escrituras del Nuevo Testamento nos hacen entender que un creyente puede asegurarse que camina hacia la madurez espiritual a paso normal, que no quede estancado. Y como ya hemos dicho antes, no que el que estudia una lección acerca de estos temas va a terminar al final del curso siendo maduro, pero al menos ya va a saber qué debe de incorporar a su vida de manera regular si quiere asegurarse de no quedarse estancado. Hoy vamos a ver el tema llamado la justicia y la misericordia. Y para eso voy a compartir mis notas con ustedes. Si tienen su manual, sáquenlo. Allí en la lección número, ¿qué número de lección dice su material? 11. Muy bien. Ok, entonces, vamos a hablar de un tema muy simple, y es el tema de las buenas obras. Cuando nosotros hablamos del evangelio, decimos que las obras en términos de justificación delante de Dios no ayudan, solo estorban. Pero una vez que somos justificados, las obras tienen un papel muy importante para crecer espiritualmente. Ustedes recordarán algunos pasajes que tienen allá anotados. Las obras no salvan para empezar. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esa fue la conclusión a la que Pablo llevó a sus lectores en ese final del capítulo 3. ¿Ok? También Efesios 2:8-9, ¿qué dice? Los que saben de memoria, a ver, díganmelo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se jacte, nadie presuma, nadie se gloríe. Pero ¿por qué es importante que hagamos buenas obras? Bueno, vamos a ver una serie de versículos y vamos a ir respondiendo ahí. Mateo 5:16. ¿Por qué es importante? ¿Alguien ya sabe? ¿Ya lo tiene ahí a la vista? ¿Quiere opinar? Para que glorifiquen al Padre. Muy bien. Dice que las buenas obras son importantes porque cuando nosotros las exhibimos delante de los hombres, ellos van a glorificar al Padre que está en los cielos. Entonces, número uno, las buenas obras son importantes porque otras personas pueden glorificar a Dios por causa de ellas, ¿verdad? Santiago 2:8, ¿qué dice Santiago 2:8? Si alguien ya lo buscó, ¿qué dice? Perdón, 2:18, ¿verdad? No, 8, 2:18, ahí dice. Alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿por qué son importantes las obras según este versículo? Que es la evidencia de una fe genuina. Es la evidencia de una fe genuina. La única evidencia bíblica, por sus obras los conocerán, dijo el Señor. Muy bien. Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Por qué son importantes las obras? Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales obras Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque somos creados para practicarlas. ¿Correcto? Para eso nos creó Dios, para hacer buenas obras. En 1 Timoteo 6, 18 y 19, a los que se consideran ricos de este mundo se les habla ahí y se les dice algo. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dice, ¿por qué debemos ser ricos para buenas obras o para qué? Dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Es decir, Para hacer tesoros en los cielos, pues, para acumular recompensas. También eso aprendemos de las buenas obras. Y hay muchas razones más. ¿Está aquí? ¿Está claro? Yo creo que a estas alturas nadie duda la importancia de hacer buenas obras, excepto que sean obras, excepto no las hacemos para hacer obras meritorias para la justificación, porque nuestra justificación está resuelta por la obra perfecta del Señor Jesucristo. ¿Ok? Sin embargo, sirven para muchos otros fines, solo leímos algunos de ellos. Ahora, hay una diferencia entre hacer buenas obras y liderear en el hacer buenas obras. ¿Ven la diferencia? Una diferencia entre hacer buenas obras y ser líderes de buenas obras. Y eso es lo que vamos a leer en los pasajes que tenemos a continuación. Según Tito 2:14, el Señor Jesucristo desea celosamente de nosotros, ¿qué? A ver, dice que el Señor Jesús, Él, en 2:14, nos redimió, nos compró, nos rescató, nos liberó de toda iniquidad para adquirir para sí mismo un pueblo, la iglesia, ¿verdad? Celoso de buenas obras. Hay un énfasis eso de celoso, ¿verdad? Él no solo nos recomienda que hagamos buenas obras, no solo nos manda que hagamos buenas obras, sino que es celoso de las buenas obras de su pueblo. Y luego en el capítulo 3, dice en el versículo 8, dice, en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios, ¿quiénes son esos? Creyentes. Pues sí, ¿verdad? Los cristianos convertidos. Que los creyentes, dice aquí, procuren ocuparse en buenas obras. La misma frase aparece en el versículo 14. Dice que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. Esta palabra ocuparse, aquí lo dice en el 14 y en el 8 también dice, procuren ocuparse, en el idioma griego es una palabra muy interesante que les voy a mostrar. Es esta que está aquí. Proistastai en el versículo 8 y en el versículo 14, vamos a ver. Aquí está otra vez. Proistastai. ¿Esa palabra qué? Dirá alguno. Vamos a ver qué significa proistastai. Fíjense lo que significa. Proistastai es la palabra que se usa para referirse a qué? Ser jefe. Dirigir, ocuparse en, y ahí se ven los dos versículos, ¿observan? Es una derivada de un verbo que es el verbo proistemi. ¿Qué significa proistemi según estos versículos, según este léxico, el de Ortiz? ¿Lo pueden ver? A ver. Jesús. Gobernar, presidir, dirigir, gobernar, sobresalir. Entonces, cuando Pablo está diciendo que los cristianos se ocupen en buenas obras, no se lo está diciendo. Piense cómo a veces las traducciones no dejan ver el peso del original, ¿verdad? ¿Ya lo vieron ustedes? Porque una cosa es ocuparse y otra cosa es dirigir, gobernar, ser líder, ¿verdad? Miren cómo traducen las diferentes versiones. La Nueva Biblia de las Américas dice ocuparse también. La Biblia textual, ocuparse. La Biblia textual de la cuarta edición dice ya sobresalir. Es así, ¿se fijaron? Sobresalir. La Biblia de las Américas dice lo mismo, ocuparse. Reina Valera también. La Reina Valera actualizada, dedicarse a. La contemporánea se queda con ocuparse. Hacer el bien, simplemente Dios ha hablado y de plano, pues no le atinó. Igual que la Biblia al día. La Nueva Biblia Española dice hacer el bien simplemente también. Hacer el bien, Nueva Traducción Viviente. Hacer buenas obras, Nueva Versión Internacional. ¿Dónde está? Aprende a moverse. Hoy no más. Yo no sé qué estaba pensando los que tradujeron la Biblia latinoamericana. Nada personal contra los católicos, pero bueno, es de ellos esa traducción. La palabra de Dios para todos, miren, dedicarse a hacer el bien. Esto ya refleja algo del peso. Aprender a hacer lo bueno, la Biblia de lenguaje sencillo. Ocuparse, la del recobro, la peshita. Realizar buenas obras, la English Standard Version. To devote themselves to good works. Devote themselves. La King James apenas dice to maintain. La Lexham, to engage. Un poquito de más fuerza, engage. Hoy nomás, acá la Alexa se metió a la clase. Bueno, ya les dije, pues, ese verbo se traduce, les voy a enseñar también aquí, ese verbo aparece, es usado el verbo en Romanos 12:8, y miren cómo se tradujo allá, hablando de los dones. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, ahí está la palabra. ¿Ya vieron? Entonces, volviendo al punto, ¿qué le está mandando Pablo a los cretenses por medio de Tito? Dice Tito 3:8, ¿en qué deben ocuparse los que creen en Dios? En hacer buenas obras. ¿Qué deben aprender el pueblo de Dios según Tito 3:14? Hacer buenas obras. Y aquí doy la explicación con lujo de detalle. Lo tienen ustedes en su manual, ¿verdad? Ahí está. Vamos a darle la oportunidad a Javier que ponga su micrófono y lea en voz alta el párrafo. La palabra griega que se traduce ocuparse en Tito 3, 8 al 14 se usa 6 veces más en el Nuevo Testamento, Romanos 12, 8. Y Primera Tesalonicenses 5, 12, Primera de Timoteo 3, 4, 5 y 12, 5 y 17. Significa gobernar, dirigir o ser líder. La Nueva Biblia de Jerusalén traduce en Tito 3, 8 al 14. Sobresalir en la práctica de las bellas obras. Literalmente, Dios quiere que los que creemos en Él no solo hagamos buenas obras, sino que seamos líderes de buenas obras. ¿Ven la fuerza? Hay una diferencia entre hacer buenas obras y ser líderes de buenas obras. Y no eres líder hablando a la hora de las buenas obras. Líder haciendo. Líder actuando. ¿Verdad? Líder actuando. Por eso, ahí está, hay que entrarle manos a la obra, ¿no? Una vez me invitaron a dar unas conferencias por allá, en otro lado, y pues yo era, digamos, que el invitado, ¿no? Y pues, no, pastor, pásale por acá y por acá. Entonces, después que se terminó una de las actividades del evento, pues había que recoger las mesas y todo eso. Pues yo me acomedí, porque eso aquí en nuestra iglesia es costumbre, todos ayudamos para todo, ¿no? Aquí dale igual si eres tú una eminencia o si eres un analfabeta. Aquí somos cristianos y todos tenemos el privilegio de servir. Así que, pues yo me puse ahí, no hombre, ya estaban los hermanos así como que impactados. ¿Cómo? El predicador se arremanga y se pone aquí a limpiar con nosotros. No, casi pensaban que yo estaba cometiendo un pecado. Pero le dije, no, pues ¿por qué no? Si ocupamos hacerlo, hagámoslo. Y les costaba, como que no. Y al final se acabó el evento. Y después uno de ellos me dijo que lo que más le había impactado de todo ese fin de semana fue verme servir. No es nada de todas las horas que les di de clases, sino porque ellos dicen que nunca habían visto una persona que enseñara o que fuera un líder que tuviera la disposición de servir. Ellos decían que yo era humilde, pero se confundieron. Yo sí, yo soy un simple cristiano. Todos los cristianos debemos hacer eso. ¿Cómo vamos a ser líderes de buenas obras si no hacemos nada? Si no empezamos en la casa o en la congregación. ¿Verdad, hermanos? Bueno, entonces, a veces aquí en la iglesia ustedes son muy amables y no me dejan agarrar la aspiradora, lo que sea. Me dicen, no, pastor, yo lo hago y les agradezco mucho. Porque ya van entendiendo que es un privilegio. A mí no me cuesta servir, a mí no me cuesta hacer eso. Pero no solo debemos hacerlo donde nos ven, también cuando no nos ven, ¿verdad? De un modo u otro, si hacemos esa cultura, pues después nos sale en automático. ¿Qué diferencia hay entre hacer algo y ser líder en algo? Es una pregunta de reflexión. A ver, Erika, dinos tu opinión. La diferencia en hacer algo y ser líder, pues primeramente, pues hacer algo, pues es algo que tenemos que poner en práctica al hacerlo. Y la diferencia es que un líder supervisa, pone el ejemplo y me imagino yo que pone cuidado que todo se lleve conforme a la Biblia primeramente y que todo salga bien. Ok, está muy bien, muy bien. Buenas ideas. Aunque aquí no menciona la Biblia, simplemente está diciendo la diferencia entre hacer algo y ser líder en algo, ¿verdad? A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Tú, Rafael, quieres opinar? ¿Cómo percibes la diferencia entre hacer y ser líder en algo? ¿Hacer y ser líder en algo? No, la verdad no lo entiendo. ¿No? A ver, alguien que le ayude. Porque hay una diferencia entre hacer y ser líder. Tú, a ver, Javier. A ver si le atino. El hacer obras, prácticamente, yo por decir así, le ayudo al vecino, estoy haciendo una obra buena. Y el líder no se conforma con eso, sino que busca y toma responsabilidad de más obras. O sea, tiene un compromiso de diario de hacer obras. Muy bien, no sé si... buenas ideas. ¿Algo más? ¿Qué opinan los demás? Se me hace que arriba de aquí está la respuesta donde dice sobresalir en la práctica. Muy bien. Buena observación, sobresalir. Bien, vean hablemos de algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre tú le dices a tu hijo, hijo, saca la basura, por favor, a que tome la iniciativa sin que nadie se lo pida y cada semana saca la basura de todos los cuartos de la casa? Eso es tener liderazgo. ¿Me entienden? En el primer caso, lo hizo, es obediente porque alguien se lo mandó, se lo pidió. En el segundo, no esperó que se lo dijeran, no esperó que se lo pidieran. Él tomó la iniciativa y lo hizo más allá de las expectativas. No solo sacó el bote, la basura de su cuarto, sino de toda la casa, y hizo algo más. O sea, un líder normalmente se distingue porque toma iniciativa y supera las expectativas. ¿Cómo leíamos? Sobresale. Tercero, liderazgo implica experiencia. ¿Sí o no? Experiencia. Vean a quienes ponen de entrenadores de fútbol. A los que tienen experiencia como aficionados. Ni siquiera todos los futbolistas pueden ser entrenadores. Solo los mejores. Y no porque seas buen futbolista, puedes ser un buen entrenador. Todavía necesitas habilidades y destrezas para gestión de personal. Porque es difícil ser un líder de personas. Hay una diferencia entre ser un líder de personas y ser un líder de tareas. ¿Entienden la diferencia? Un líder de tarea es una persona que sobresale en la velocidad y en la efectividad con la que hace las cosas. Digamos que estamos en una línea de producción y lo ponen de lead, de líder a uno, porque lo hace muy rápido y sabe hacerlo muy bien. Pero lo hicieron líder, pero es líder de tareas porque se la lleva mal con los compañeros, no le gusta enseñar a nadie, es bien envidioso, él prefiere hacer las cosas porque los otros son muy lentos. Y hay una diferencia entonces entre ser líder de tarea y líder de personas. ¿Entienden? Entonces, para que yo pueda ser líder de personas, además de tener experiencia en las tareas, necesito destrezas interpersonales, relacionales. Hay que saber lidiar con diferentes tipos de personalidades, tener paciencia con la gente, ciertas habilidades de enseñanza, porque hay que transferir el conocimiento, la experiencia a otros, y hacer trabajo en equipo, habilidades de comunicación, un montón de cositas que a veces se le dan automático a cierto tipo de personalidades, pero normalmente se perfeccionan con la práctica, con el estudio. Así que Dios nos llama a ser líderes en buenas obras. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué desafío! Podemos ser líderes en buenas obras haciendo mejores tareas y subir a un nivel más siendo líderes en buenas obras también, agregando destrezas de liderazgo de personas. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a las notas. Entonces seguimos con un particular tipo de obras. Las obras que agradan a Dios. Y obviamente son las buenas obras, porque esa palabra buena acompaña muchos de los versículos que leímos, ¿verdad? Buenas obras, obras que hacen el bien, obras de bondad. Pero vamos a ver algunos otros ejemplos. Así que nos vamos a ir rápidamente a la Biblia para leer estos versículos. Salmo 103:6, vamos a ver qué dice. ¿Qué tipo de obras agradan a Dios? Según ese versículo, a ver. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. ¿Qué hace Dios? Justicia y juicio a favor de los oprimidos. Entonces, ¿qué tipo de obras le agradan? ¿Obras de qué? Justicia. De justicia. Isaías 56:1. Así dice el Señor. Preserven el derecho y hagan ¿qué? Justicia. Una vez más. Primera de Juan 2:29. Noten ahí. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una y otra vez, ¿verdad? 9:13 de Mateo. Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Aquí, ¿qué tipo de obras quiere Dios? ¿Obras de qué? De misericordia. De misericordia. En los otros versículos de justicia y en esto, de misericordia. ¿Sí? Mateo 12:7. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Misericordia. Muy bien. Y en Mateo 23:23, caso similar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Y cuáles son los preceptos más importantes de la ley según Jesús en este versículo? 3. ¿Cuáles son el primero? La justicia. Misericordia y la fe. La misericordia y la fidelidad. 3. Justicia, misericordia y fidelidad. A ver, vamos a ver. Aquí están. Aquí está. La, y fidelidad. De Crisin es como la sentencia justa. El juicio, el león, misericordia y pisting, que a veces se traduce fe, pero también se traduce fidelidad. ¿Ok? Esas son tres cosas muy importantes para Dios. ¿Qué tipos de obra? Estamos hablando de las buenas obras, específicamente, ¿qué buenas obras espera Dios de sus hijos? Obras de justicia, obras de misericordia y fidelidad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a juntar, dijimos, un buen líder es un líder de tareas y un buen líder de personas. Ahora vamos a ver, así como Dios tiene interés en ese tipo de obras, vamos a ver también el interés que Dios manifiesta por cierto tipo de personas. ¿A quién espera Dios que hagamos ese tipo de obras? ¿Qué obras dijimos? Obras de justicia, justicia y de misericordia. Fidelidad. 82, Salmo 82:3, vamos para allá. Justicia. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Muy bien, el débil. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tenga uno compasión del débil y del huérfano? Porque no tienen quien, ellos no se pueden defender por sí mismos, son vulnerables. El afligido, el menesteroso. Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan ¿a quién? Al huérfano, aboguen por la viuda. Imagínense en una sociedad patriarcal donde los hombres son la fuente del sostén y de la protección. ¿Qué esperanza tiene un huérfano? ¿Qué esperanza una viuda? Casi ninguna. Pero Dios piensa en ellos y manda a su pueblo que los defiendan. ¿Se dan cuenta? Que busquen la justicia. Lo contrario de la misericordia es la opresión. Fíjense cómo dice este versículo de Isaías. Aprendan a hacer el bien. ¿Y a qué iguala el bien aquí? A la justicia y a defender a los desamparados. Y a reprochar a los opresores. A denunciar la injusticia. No dice que tomemos las armas, como algunos, o que salgamos a las calles a destruir la propiedad privada como protesta de la injusticia. Así es como el mundo quiere componer el problema de la injusticia con injusticia, ¿verdad? ¿Alguien es víctima de la injusticia? Y entonces, pues, ¿qué quieren ellos ahora? Ir a destruir la propiedad ajena, ir a lastimar otras personas. ¿Cómo, pues, vamos a esperar justicia haciendo injusticia? Pues así es el mundo. Pero Dios nos ha llamado como pueblo a nosotros hacer la diferencia, a ser justos nosotros, a ser una voz profética en contra de los opresores, pero no hacer nosotros no ser agentes de choque violento. Dice defiendan al huérfano, no dice ataquen al opresor. ¿Verdad? Otro versículo, Santiago 1:27, la verdadera religión. A ver, dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre, ¿qué es? Visitar. ¿A quién? Tres cosas. Visitar a los de las vidas. Y a las viudas y a los afligidos. Y ser santos, ¿verdad? Guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, usen su cabecita, a ver. La materia gris, échenla a andar. ¿Creen que Dios está diciendo visitar a las viudas nada más para, ya vine a visitar a la doña Poncha, ¿verdad? ¿Qué está diciendo con eso de visitar a las viudas? Ayudarlas. Ver sus necesidades. Exactamente. Ayudarlas. Empieza por las tuyas, los que tienen madres y son viudas y dicen una vez, de veras que ser pastores. Yo le digo, ¿saben por qué yo no veo telenovelas? Porque las vivo. No, hombre, en la iglesia de todo, hermano, se ve. Y ¿para qué ver las telenovelas si yo las veo a todo color y en tercera dimensión? Una vez vino una familia a quejarse. Me dijo, pastor, por favor, dígale a mi cuñado que ya ayude a su madre. O sea, vino alguien a quejarse que tenía viviendo a su suegra con él. Y la señora tenía muchos hijos y todos se desentendieron de ella y solo se la dejaron a una. Y el marido de ella ya estaba buscando espacio, ¿no? Que me echen una manita. Y qué triste, hermanos. Y lo peor es que algunos de sus hijos de esta señora se dan unos golpes de pecho, unos baños de pureza, así, bien espirituales. Pero ninguno de ellos era bueno para... No, ninguno de ellos, no, corrijo. El más espiritual de ellos no no podía hospedar a su propia madre ni ayudarle con una ofrendita de vez en cuando. Qué triste, qué triste. Amada, ¿querías decir algo? Sí, yo conozco a varias viudas, pero hay una que tiene su hijo, la sustenta. Hay otra que tiene también varios hijos, también la sustenta. Y mi pregunta es, conozco a una que no tiene hijos, pero es buena trabajadora. Sabe buscar sus necesidades. ¿Como a esas personas también uno tiene la obligación de ayudarlas? No tenemos la obligación de ayudarlas. Hay prioridades. Yo tengo un mensaje, prediqué un mensaje hace no sé cuánto, hace tal vez un par de años, 2 o 3 años, que se llama, que habla de las viudas. Yo prediqué primero a Timoteo ese libro, ese documento. Y en el capítulo 5 está dedicado los primeros versículos al tema de las viudas. Creo que di 3 temas acerca de eso, de las viudas. Y ahí Pablo establece claramente las prioridades de las viudas, a quién le toca cada cosa. Y si efectivamente, si una viuda tiene hijos, los hijos son los primeros responsables de cuidar a una viuda. Y segundo, si son varios los hijos, aunque suene machista, yo no escribí la Biblia, I'm sorry, pero lo que la Biblia dice es que si tiene hijos, si es viuda y tiene varios hijos, a las hijas les toca cuidar a la madre viuda. Eso es lo más lógico y es que hace sentido, porque como mujer mayor que ella es más adecuado que le dé la mano una mujer a que le dé la mano un hombre. Entonces, la familia primero, los hijos primero, y si no tiene hijos, los nietos, y si no tienen hijos y nietos, y es cristiana, entonces la iglesia, los cristianos, si es cristiana primero, si hay cristianas y no cristianas, primero las cristianas y al último las no cristianas. Esa es la cadena. Aunque trabaje la persona y trabaja, no. Las que trabajan pueden mantenerse a sí mismas. Ajá. Pero hay unas que ya no pueden trabajar. Y también Timoteo, en 1 Timoteo 5 dice eso, que las que pueden trabajar, que trabajen para que no se cargue la tesorería de la iglesia. Porque hay algunos que agarraban por retiro, decían, no, pues yo soy viuda. Oye, pero estás más joven que yo, mija, pues lamento que hayas perdido a tu esposo tan joven, pero pues, puedes trabajar, ándale, ponte a trabajar o vuélvete a casar. Ora para que Dios te conceda hacer una familia y en el equipo puedas salir adelante. Entonces, pero bueno, ahí está el capítulo, lo pueden leer con detalle. Sí, Javier. Ah, una pregunta, no sé si me salga ¿toma el mismo papel al viudo o solamente a la viuda? No tiene el mismo papel el viudo. I'm sorry, viudos, mientras puedan, a trabajar. Eso, nada de que ya tengo 65, puedes trabajar y eres viudo y no ahorraste o eres pobre, confía en Dios. Ya, si no puedes trabajar, entonces tus hijos te deben. No te deben dejar en desamparo, ¿verdad? Pero esa es la respuesta. Así que, échale ganas, varones. Ok. Bueno, obviamente no hay nada de malo, al contrario, es muy sabio los que pueden, pues, hacer un ahorro para el retiro, pero también no hay que llevar eso a un extremo. Conozco gente que lleva eso a un extremo idólatra, y un extremo carnal, en donde dejan de cumplir y de tomar riesgos para Dios, algunos varones, con tal de asegurar su futuro financiero sin saber, sin querer aceptar la realidad de que las riquezas son inciertas. Y por más que quieras ahorrar para tu retiro, no puedes garantizarlo. Lo único que puedes garantizar es tu fe en Dios. Así que es mejor abundar en buenas obras hoy para hacer un tesoro que los ladrones no se roben, que estar ahí, ahorre, ahorre, ahorre, siempre para tu retiro y no ayudar a nadie, y el día de mañana, qué sé yo, sucede un imprevisto y pierdes todo lo que ahorraste, y entonces, como dicen vulgarmente, ni Chana ni Juana, ni ayudaste en el presente, ni te ayudaste en el futuro. Puras pérdidas. Así que si puedes hacer el bien hoy, hazlo según tus fuerzas. Bueno, entonces estamos viendo que hay que ayudar a todos los que padezcan necesidad. Siempre va a haber necesidad, pero hay prioridades. Y Dios siente compasión por los que son más vulnerables, porque ellos no tienen quien vele por ellos, quien hable por ellos. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver las preguntas que nos quedan. Leímos Santiago 1:27, Hebreos 10:34 y 13:3. Habla de lo que hicieron los cristianos. Tuvieron compasión de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes por causa del evangelio. Y luego el 13, creo que es el que dijimos. Versículo 3. Acuérdense de los presos. En estos dos versículos hay otro tipo de personas en las que Dios quiere que pensemos. ¿Quiénes son? Los presos y los maltratados. Y no está hablando de cualquier tipo de presos o cualquier tipo de maltratados, ¿eh? Está hablando específicamente de los presos por causa de Cristo. Porque hay unos que son presos por causa de sus delitos. No estoy diciendo que los olvidemos, pero hay otros que están presos injustamente. ¿Está claro, hermanos? De eso está hablando el contexto, los que estaban sufriendo por el evangelio. Santiago 2, 5 y 6, otra vez. ¿Qué tipo de personas? A ver, entonces, aquí ya tengo yo mi resumen. ¿Qué tipo de personas? Santiago 2, 5 y 6, los pobres. Pobres. ¿Qué tipo de personas? Gálatas 2, 10, los pobres. ¿Qué tipo de personas? Hechos 28, 8, los enfermos. Los enfermos. Anoten ahí para completar ahí más rápido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una prioridad? Pues, en el corazón de Dios, todas las personas son importantes, pero Él privilegia a algunos para que ellos sean voz y cobijo de los menos favorecidos. ¿Entienden? Vamos a decirlo así. Digamos que a mí Dios me concede influencia. Llego a ser gobernante. ¿Por quién debo de velar? ¿Por los ricos? No. No solo por los ricos. Por todos, especialmente por los que están en una posición de desventaja. ¿Está claro? Si yo llego a ser una persona de influencia, no política, pero de influencia educativa, ¿a quién debo de procurar darle también acceso a la educación? ¿Solo a los que la pueden pagar? ¿Porque son muy ricos? ¿O a todos los, especialmente los que están en una situación de pobreza, ¿verdad? Ok, si yo soy una persona de influencia, en cualquier sentido, debo de entender que la influencia que Dios me da es para ser voz para los que no tienen voz. ¿Ok? Para ser un canal de la bendición de Dios para los que tienen menos provisión de los hombres. A veces que son pobres porque no saben administrar, es cierto. A veces que son pobres por las consecuencias de sus pecados. Hay veces que son pobres porque el sistema los condenó o los marginalizó. Pero bueno, algunos de ellos son cristianos y debemos recordar a nuestros hermanos en la fe. El Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de eso, de cómo se acordaban de los pobres. Se dejaba venir una sequía, una hambruna, una guerra y no se olvidaban de los hermanos en Cristo pobres. ¿Ok? Hay enfermos, hay huérfanos, hay viudas, hay pobres, hay presos injustamente que debemos recordar. Así que pongamos las dos cosas juntas. Si queremos madurar espiritualmente, debemos de parecernos a Dios. Practicar la justicia y la misericordia. Y especialmente acordarnos de los que están en una posición de vulnerabilidad, como los huérfanos, como las viudas, como los pobres, como los enfermos, como los presos injustificadamente. ¿Está claro, hermanos? A veces en el círculo evangélico no se habla de estas cosas porque esta perspectiva de la justicia y de la misericordia fue la bandera del evangelio social. Yo expliqué de esto hace un tiempo en una de las clases de teología y de historia de la iglesia. El evangelio social cambió. La proclamación del evangelio que salva de nuestros pecados por un evangelio que salva de los problemas sociales. Y los cristianos de teología liberal, en lugar de predicar el evangelio de la redención de pecado y de la justicia de Cristo, lo cambiaron por hacer buenas obras. Esa es la misión de la iglesia según ellos, y entonces ahora se trataba todo de hacer obras de benevolencia, obras de beneficencia, obras humanitarias. Ese era el evangelio para ellos. Así que la iglesia se va al extremo opuesto como una reacción a ese falso evangelio, y la iglesia ignora hablar de la justicia, de las obras, de la misericordia, de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos, de las viudas, de los presos, de la injusticia. Pero eso también es una anomalía, es una deficiencia. Por eso debemos tener una perspectiva balanceada. Dios quiere que hagamos buenas obras, para eso nos creó. No solo quiere que las hagamos, quiere que destaquemos, que tomemos la iniciativa, que seamos la punta de la lanza, que seamos los líderes de las buenas obras. Especialmente por aquellos que no están en una posición privilegiada, como los que ya hemos mencionado. Así que, ¿hay alguna viuda que tengas que adoptar? ¿Hay algún huérfano que puedas adoptar? ¿Cuántos de ustedes conocen el programa, el Ministerio de Compasión Internacional? ¿Alguien de ustedes ha oído de él? Levanten su mano. ¿No? Muy bien. Esa es la tarea que tengo para ustedes. Van a investigar en internet qué es Compasión Internacional. ¿Ok? Compasión Internacional. Compassion International. Y en la próxima clase me van a decir qué es y cómo funciona. Y luego van a buscar también otro que se llama teen, como adolescente en inglés, T-E-E-N. Teen. Y luego challenge, yo lo mencioné hace unas semanas. Challenge es como reto o desafío en inglés. Como el Challenger que explotó aquel cohete. Pero no es Challenger, nomás le quitan la R final, Challenge. Teen Challenge. Si ustedes ya saben qué es eso, pues ya saben. Y si no, lo van a descubrir. Y luego me comparten lo que aprendan. ¿Ok? Aquí termina entonces esta clase. En la próxima nos acercaremos hacia el fin para hablar del tema del servicio.